Hay veces en que la producción del arte se somete sumisa a las necesidades del gobierno, o a los intereses del populismo, o al mercado global. Aunque en este barrio no haya mercado y las carretas para el transporte avanzan lento y se entierran en el barro. Hay veces en que la producción del arte se somete sumisa a las necesidades del gobierno, o a los intereses del populismo, o al mercado global. Cuando una obra de arte es pertinente, lo que en realidad deberíamos hacer es desconfiar de su conveniencia. desconfiar de su conveniencia. Pensar que tras siglos de libros gordos que nos sirven para almacenar cartas, facturas o billetes, lo que queda es un montón de olor azumagado. Hay tantas veces en que el arte se practica como la ejecución de un resultado. Como la ejecución de un resultado, vaciado de procesos, caminos y coordenadas. Caminos y coordenadas. Caminos y coordenadas. Hay veces en que incluso el arte conviene como práctica. Hay veces en que incluso el arte conviene como práctica. Hay veces en que incluso el arte conviene práctica. Hay veces en que el arte conviene en que incluso arte como práctica. Hay veces en que como práctica. Práctica. Práctica. Práctica. Práctica. Práctica.